La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Hola Alda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Edu. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vamos a compartir música de tu tierra? De mis tierras. De tus tierras, ¿y cuáles son tus tierras? Pues aquellas tierras que llaman las... ¿Cómo decías vos antes? La península histérica. Las penínsulas histéricas. Lo que queda del Estado español. ¿Algo así? Algo así. Bueno, pero entonces, ¿cómo llamamos a esta otra oreja? ¿La otra oreja de dónde? Pues la verdad es que es complicado, porque todas y todos sabemos que las construcciones de los Estado-Nación modernos no responden a la historia y a la memoria de los pueblos. Yo soy más partidaria de que cada quien pueda decidir cómo se nombra el pedacito de tierra en el que se vive. Entonces es complicado referirse a muchos espacios que además están tan lejos al otro lado del Mediterráneo, pero definitivamente yo creo que el de la península histérica es el mejor apelativo que me he topado hasta ahora para no herir sensibilidades y alentar la irreverencia. Perfecto. Bueno, y musicalmente, ¿cómo empezamos este programa? Pues es complicado de repente hacer una elección concreta, pero me parecía que la mejor manera de empezar a evocar cositas era hacer un poquito de memoria y ahí rendir un pequeño homenaje a los abuelos y a las abuelas que estuvieron peleando los pedacitos de tierra por allá en contra del avance del fascismo y sí en pro, unidos en muchas corrientes políticas muy, muy distintas, en pro del avance social y comunitario de las elecciones de los pueblos. Entonces quería proponernos un tema que se llama En la plaza de mi pueblo, y que es un tema en el cual... pues los compañeros reivindican cómo la vivencia del espacio público es popular y cómo la condición de clases en plenos años 30, cuando de repente están más fuertes las iniciativas de construcción de izquierdas, pues es necesario determinar que son así, que son públicas, que son populares y que hay toda una lucha de clases y de condiciones para pelearse la dignidad del pueblo, ¿no? Y ya al albor de los fascismos caminando, pues es como un grito de rebeldía. En la plaza de mi pueblo, por la otra oreja. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, corazón del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Seguimos recorriendo la península histérica con Alda en algún lugar de México donde estamos ahora, en algún lugar de Chiapas. ¿Con qué nos convidas ahora? Bueno, para seguir dándole un poquito de esa historia y de esa memoria de quienes nos precedieron, traemos a alguien que es de una de esas tierras de la península histérica, de los territorios catalanes. Él se llama Luis Llanch. Él tiene un tema que se llama La Estaca, que por haberse convertido en un símbolo contra el fascismo y haber sido muy, muy versionada, lo cual le costó el exilio al compositor, es uno de los temas que, a pesar de estar en catalán, ha tenido más permeación luego en la memoria popular, hasta de las generaciones que nos hemos crecido después. Nos acompaña ahora la musicalización de su viva voz. Y quizás sí valdría la pena no más mencionar que es un grito que el autor trata de retratar a través de la conversación de un abuelo con un grupo de jóvenes, en el cual les dice que, bueno, pues que ahí está la estaca, que estamos atadas, encadenadas a ella, pero que si con aliento y ánimo vamos tirando para un lado, para el otro, nos vamos a ir desencadenando. Entonces sí es una canción muy sencilla, muy popular, pero que sí tiene un mensaje político muy, muy fuerte y que le sigue sacando la lágrima a mucha gente por ahí. Y también reivindicada como himno también, ¿no? De, por ejemplo, del levantamiento tunecino, ¿no? No solamente en el territorio español, ¿no? Sino tomada esta canción como un himno, como suele pasar con muchas canciones de la Sudamérica, ¿no? Que han sido tomadas no solamente Hasta Siempre o Venceremos, sino también como himnos de distintas regiones, ¿no? Y yo creo que eso es lo fascinante del arte de lucha, que es capaz de recordarnos la condición humana que compartimos todos y todas, porque nos inspira y viaja y es adoptada y acogida en territorios muy distintos y muy dispares. Como comentas, pasó en 2011, hubo una versión árabe de La Estaca de Luis Llanch. Podemos buscarla quizás y compartirla en otro espacio. Ojalá. Pero claro que sí. Si yo tiro fuerte por aquí y tú tiras fuerte por allí, seguro que cae. Cae, cae, y podremos liberarnos por la otra oreja. Mientras el sol esperaba y los carros veían pasar, si sé que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots allà caurà i moltes cette femme en déjà, les mains se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si has tirat Siset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar. Si has tirat tots, ella veurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort, estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos en esta otra oreja con Alda, de algún lugar del estado español, ¿no? De lo que queda del estado español. Y ahora musicalmente. Ahora musicalmente vamos a pasar con uno de los referentes, igual que alimentan más el estereotipo de por aquellos territorios, pero que definitivamente es fundamental, el referente musical del flamenco, con todos sus palos y sus variantes, ha sido uno de los elementos que además ha permitido hacer más memoria histórica de la cultura popular, puesto que tiene muchas raíces asiáticas, árabes en concreto, que fue de donde se heredó al Andalus, Andalucía hoy en día, toda esa tradición musical y tuvo su génesis propia y dio a luz lo que hoy en día conocemos el flamenco. Cabe recordar que acaba de morir Paco de Lucía, que ha sido uno de los grandes referentes del flamenco, pero gracias a que sí es una tradición musical amplia, sigue habiendo muchos compañeros y compañeras referenciales que siguen alimentándola. Y queremos compartir hoy a El Cabrero. Él creció siendo un pastor de cabras y comenzó a aprenderle a eso de la música de jovencito, como la mayor parte de músicos y músicas, y empezó a tener una elección musical fundamentalmente de retrato de las reivindicaciones imaginarios populares, campesinos y urbanos más precarios. Es interesante porque es, digamos, el referente de flamenco más extendido y con capacidad de acogimiento de grandes públicos, uno de los referentes más importantes en los últimos 25 años, si lo referencian. Él es definidamente y orgullosamente republicano y tiene muchos temas que apelan a la integralidad con el entorno, con la tierra, reivindicándonos como hijos e hijas de, y además muchos temas que siguen haciendo esa crítica social muy fuerte a las instituciones arcaicas de dominio. Vamos a ofrecer una canción que se llama Fandango Republicano, y hay una estrofa en concreto que resume muy bien como el sentido del sentimiento de la canción, que dice: no me hablen de igualdad mientras haya un hambriento, que ya se encarga el capital, la monarquía y el clero de que haya desigualdad. Thank you. monarquía y la otra oreja intergaláctica. De alguna manera seguimos compartiendo la música, digamos, peninsular de Europa. Ahí, lo que algunos llaman España, la península histérica. Estamos con Alda compartiendo no solamente un mate, sino la música. Yo pongo el mate. ¿Y qué música pones? Vamos a empezar a caminar un poquito hacia adelante en estilo musical y nos vamos a ir a la tendencia rockera. Vamos. Vamos. Es muy bonito porque vamos a pasar a escuchar a los Celtas Cortos, un tema que se llama El Emigrante, del disco Nos Vemos en los Bares, de mediados de los 90. Es muy bonito porque esta es una banda de rock que se crece siendo hija de las primeras experimentaciones rockeras así modernas, más fuertes, setenteras. Pero además es una banda que se preocupa por hacer bastante recuperación de la música folk celta, que empieza a ser habitada y difundida no solo en el norte de España, que son los territorios de herencia celta, sino en muchas partes de las Castillas, como una reivindicación popular musical amplia. Entonces sí tienen un estilo musical muy colorido, por así decirlo. Es un rock muy armónico. Y este tema que nos ofrecen viene un poco al hilo de lo que estamos conversando, porque España es... el Estado-Nación Español es un territorio habitado de migrantes locales, interterritoriales, pero además es heredera e hija de un montón de procesos de migración transnacional amplísimos. Entonces sí hay toda una tendencia dentro de los movimientos amplios de izquierda españoles que una vez cae la dictadura empiezan a reivindicar que se vuelva a hacer memoria sobre esas raíces multiculturales, pero además la dignidad de los compañeros y compañeras que empiezan a emigrar a ese estado de bienestar con la democracia y la necesidad de reivindicar el derecho de acogida, sobre todo de compañeros y compañeras de acá de Latinoamérica y del África suprasahariana, que es de donde llega más gente. El Emigrante, Celtas Cortos, con la otra oreja. La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes, serás odiado por racistas o alejantes y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado. La tierra de Occidente ya no tiene vergüenza. Reza nuestra tierra, no roba la riqueza. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren. Estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren. Estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Estás escuchando Según la Otra Oreja.